llegar. ¿A dónde? Al mar. Que le hace cosquillas. ¿Por qué? Una zapatilla sencilla está tirada en la orilla frente a una pandilla que le hace cosquillas. Es la zapatilla sencilla que también es amarilla. Y dicen que una zapatilla sencilla está tirada en la orilla frente a una pandilla que le hace cosquillas. Ajá, ¿por qué? La zapatilla sencilla amarilla.